gota de sudor que tiré al suelo, chambeando hasta que ya no había luz en el cielo. Por cada error y cada vez que mordí el anzuelo, recuerdo esas noches frías y me congelo. Me desvelo pensando en mis raíces, unos llorando, otros felices. Los niños juegan bajo nubes grises, el corazón curado lleno de cicatrices. No por nada salí de la nada, la casa fría y helada, la madrugada. De vez en cuando encuentro manchas de lágrimas en mi almohada, pues fue un camino largo y fue dura la aterrizada. Eso es todo lo que soy y que represento. Respeto pa' mi bandera y la virgen tatuada en el cuerpo. No tengo idea de cómo voy a morir, pero me prometí no hacerlo hasta que mi nombre se vuelva eterno. Tengo una vida rara y una cara marcada con cuerdas tensas vibrando como guitarra. El mundo a mí me trajo vendado como un regalo, y ahora soy el infinito, pues soy mexicano. No sé a quién le toque, quizás al que me escucha, como Zapata batallando entre la puta lucha. Y no se atreva y diga que el mundo ya se acabó, pues trabajando fue que mi madre me rescató. Y empecé a tirar putazos pa' arriba como un putero, rotando las pinches huilas con mañas que contaminan. Quizás no fui decente tomando la decisión. Que viva México, las palabras de este cabrón. Soy un gallo de pelea, estoy dispuesto a morir por mi bandera. Nada me voy a llevar cuando me muera, solo una cruz y una caja de madera. El viento sopla y el mundo da vueltas, siente el color y la sangre que representas. Un día saldrá el sol a pesar de las tormentas. Todo se puede, dime por qué no lo intentas. Oscuro y difícil el camino de la vida, aquí donde varias gente se encuentra confundida. Algunos en busca de la salida, mi pásame otro trago de tequila pa' la herida. Soy el orgullo de mi tierra que me vio crecer, donde aprendí a ganar y me enseña a perder. Yo también quiero tener lo que no tuve ayer. Aquí voy a seguir por el camino que elegí, de los errores son de los que aprendí. Más fuerte me volví cada vez que me caí. Todos estamos conscientes de que nacimos para morir. Quiero llorar y reír antes de partir. Nunca olvido mi raíz, ni la causa de la cicatriz. Tengo el alma pura, odio en la textura. Líquido que corre por dentro es pura cultura. Indiscutible mexicano y nunca lo niego. Sembrado en raíces, por eso nunca despego. Los colores que represento son de confianza. Lo verde de mis venas lleva toda mi esperanza. Nunca he sido cobarde, a todo le doy duro. Lo blanco de mis ojos refleja que soy puro. Mi sangre roja contiene toda mi herencia, de los que perdieron su vida por dar mi independencia. Soy águila en nopal comiéndome culebras. Sueño azteca, orgullo que nunca quiebras. Soy un gallo de pelea, estoy dispuesto a morir por mi bandera. Nada me voy a llevar cuando me muera, solo una cruz y una caja de madera. El viento sopla y el mundo.